Hola, te habla Marcela Jaramillo. Quiero darte la bienvenida a este espacio de reflexión. En esta oportunidad quiero referirme a lo que estamos experimentando como planeta, todos observando atentamente lo que está sucediendo en el mundo árabe. La crisis que están experimentando estos países hermanos, en donde tantas personas están en este momento sufriendo, experimentando unos aprendizajes a través del sufrimiento, a través del dolor, a través de la muerte de sus seres queridos. ¿Qué está pasando en este momento en el mundo? En realidad lo que está pasando es lo que tiene que pasar. A veces es difícil comprenderlo, a veces es difícil aceptarlo, pero es una realidad absoluta. En otros espacios que hemos trabajado, hemos hablado acerca de el cierre del ciclo de evolución de nuestro planeta. El acercarse el 2012 marca grandes diferencias para nosotros los humanos. En muchas oportunidades hemos hablado acerca de este cierre de ciclo y hemos mencionado que independientemente de que los seres humanos creamos o no, queramos o no, esto está cambiando. Hay muchas cosas que están definitivamente evolucionando. Estamos en medio de un cambio evolutivo. Estamos en medio de un altísimo nivel de crisis, de movimientos fuertes a todo nivel, a nivel del planeta, de la madre tierra, a nivel interno, a nivel de político, religioso, económico, en absolutamente todos los aspectos de nuestra experiencia como planeta, como seres humanos. Esto está pasando porque definitivamente, como hemos venido manejando nosotros los humanos, las cosas, pues nos han traído resultados no los más convenientes, no los más agradables, no los más productivos. Definitivamente resultados de sufrimiento, de dolor, de desequilibrio, de injusticia. Y esto tiene que cambiar. Los seres humanos estamos llegando al punto de saturación. Cuando llegamos al punto de saturación es cuando damos los saltos, lo que algunos llaman los saltos cuánticos. En este momento estamos acercándonos al 2012 y es necesario que experimentemos estos cambios. ¿Qué pasa entonces con el mundo árabe? Lo que está pasando es que definitivamente la energía que ha predominado a la humanidad, que es la energía masculina, la energía del poder, la energía del dominio, la energía de la fuerza, la energía de la conquista a través de la guerra, se está terminando. Esa energía se está transformando y está empezando a entrar, o estamos empezando a vibrar nosotros como planeta, como sistema solar, en una energía de más alta vibración. La energía de la paz, la energía de del amor, la energía de la bondad, la energía de la solidaridad. Esto es definitivamente una realidad. Algunas personas las están experimentando esta realidad de forma consciente, es decir, son personas que están despiertas, saben lo que está sucediendo y están fluyendo con esta energía. Otras personas están totalmente dormidas, no son conscientes de este cambio evolutivo que estamos atravesando los seres humanos y por consiguiente están viendo todo esto, este desorden, este caos, como el fin del mundo. En realidad el mundo sí se está acabando, es verdad, pero no como nos lo han pintado, sobre todo en Hollywood a través de una muy famosa película llamada 2012 justamente. No es así. En realidad el mundo sí se está acabando, pero se está acabando tal y como lo conocemos, porque tiene que transformarse. Estamos en un momento de evolución de conciencia, en un momento de pasar a niveles más altos, de vibraciones superiores y lo que no esté vibrando, es decir, lo que no esté en resonancia con esta nueva vibración que es más alta, más pura, pues definitivamente tiene que transformarse porque simple y sencillamente no encaja. O se transforma o desaparece. Y eso es exactamente lo que está pasando en el mundo árabe. Los jóvenes que son los que iniciaron esto son seres humanos que vienen ya con un nivel de conciencia más alto, acorde a la nueva realidad del planeta, y son los encargados de precisamente generar estos cambios. Esta revolución de algo que llevaba tantos años tan arraigado, estas dictaduras, estos seres humanos tan arraigados, tan apegados al poder, al dominio, a esa energía más masculina, pues definitivamente se les está acabando ya, como decimos, su cuartico de hora. Esto es parte del cambio. Es muy importante que reflexionemos al respecto y que miremos por encima de las experiencias que vemos en un noticiero o que oímos comentar en reuniones. Es importante que vibremos más arriba, que entendamos que el mal manejo del poder es algo que definitivamente tiende a desaparecer y que a veces es necesario que se desordene todo y que exista un caos y que entremos en crisis precisamente para generar cambios importantes. La crisis siempre será la más valiosa oportunidad para replantear las cosas y para hacer cambios profundos, verdaderos, duraderos. Y si no lo hacemos cada uno de nosotros por voluntad propia, el universo se está encargando de hacerlo. Entonces, arranca esta crisis en Túnez y como un efecto dominó, que es exactamente lo que está sucediendo, empiezan los otros países vecinos a tener la misma reacción. Es increíble cómo en este momento y de un tiempo para acá tienen tanta importancia las redes sociales, el internet, la comunicación virtual para lograr la movilización de grandes masas que están persiguiendo un mismo fin. Y eso es lo que estamos viendo, cómo la unión definitivamente puede lograr absolutamente todo, tumbar lo que no está acorde con la nueva realidad de amor, de paz, de equilibrio, de justicia, que es como definitivamente estaremos vibrando totalmente dentro de muy poco tiempo. Esta reflexión de esta experiencia que tenemos al frente los seres humanos es muy importante en estos momentos. ¿Por qué? Porque debemos comprender que el caos y el desorden, el aparente desorden, es muy necesario para precisamente poner las cosas en su lugar. Si tú quieres arreglar tu closet o el cajón de tu mesa de noche o el cajón de tu escritorio en tu oficina, es necesario que saques todo y después selecciones lo que sirve. En esos movimientos, en el caso de lo que estamos viendo en el mundo árabe, tristemente es necesario, como parte del proceso, que algunas personas pierdan la vida. Es importante en esta reflexión que quise hacer hoy con respecto a este tema, que miremos esto con los ojos de la luz divina que cada uno de nosotros tiene dentro. Si lo vemos con los ojos humanos, obviamente vamos a sentir mucho dolor, mucha tristeza, indignación, rabia, pero si lo vemos desde nuestra luz interior, vamos a comprender que esas almas sabían antes de venir al plano físico cuál era su misión y ellos están cumpliéndola de forma perfecta en el momento indicado. Nos están ayudando a todos los demás a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Así que a estos seres que han trascendido a la luz, que han vuelto a la luz, Lo que debemos hacer es darles las gracias desde nuestro corazón, desde nuestra propia luz, agradecerles por esa misión maravillosa que están cumpliendo, que han cumplido con las personas de sus respectivos países, y como sabemos todos, esto está afectando de una u otra manera al resto del mundo. Eso por un lado, y por el otro lado es muy importante comprender que absolutamente todo funciona, está funcionando de la misma manera a todo nivel. Todo lo que esté basado en el mal uso, el mal manejo del poder, tiende a desaparecer. Se ve en todos los aspectos, en todas las relaciones, no solamente entre las relaciones entre el pueblo y sus gobernantes, sino también en las relaciones de pareja, en las relaciones de padres e hijos, de jefes y empleados, en absolutamente todas las relaciones. Esa energía masculina que ha predominado está terminando su reinado. Está entrando la energía femenina, la energía más suave, la energía basada en el amor. Está cambiando el temor por el amor. Está cambiando el poder por la sabiduría. La idea es que lleguemos al equilibrio. La felicidad, la libertad y la plenitud y el bienestar se logran únicamente a través del equilibrio. Y eso es lo que están persiguiendo estos jóvenes valientes, estas almas valientes que están luchando por la independencia, por la libertad, por la justicia, por ese equilibrio. Es muy triste oír a alguien en Libia diciendo: lo único que queremos es vivir como seres humanos. Es para reflexionar, ¿verdad? Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante esta situación que no podemos controlar? Algunos de nosotros estamos muy lejos de estos países. Yo estoy en Bogotá, Colombia. ¿Y qué podemos hacer? Podemos hacer algo muy valioso, muy importante. Tal vez no en el plano físico, pero sí en el plano espiritual, en el plano de la energía, en el plano que está más allá, que está por encima de la materia. Y es cada vez que veamos un noticiero, cada vez que sepamos, nos enteremos de una noticia de estas, donde sabemos que hay personas sufriendo, personas que están corriendo un altísimo riesgo de morir o de perderlo todo, enviemos pensamientos positivos, enviemos desde nuestro corazón un rayo de luz, de amor, de gratitud. Son personas que nos están ayudando a cambiar el mundo. Mandémosles energía amorosa, pensamientos de gratitud y pensamientos de reconocimiento por esa labor maravillosa que están haciendo. Enviemos mucha luz blanca, muchísima luz blanca. Cuando tú mandas un pensamiento unido a un sentimiento y a una visualización de un rayo de luz blanca, estás utilizando el arma más poderosa. Ya las armas que conocemos tradicionales, a través de las cuales se han dominado pueblos y se ha logrado la esclavitud y la injusticia, están obsoletas. Están a punto de desaparecer, ya lo estamos viendo. Utilicemos el arma más poderosa, el amor. Enviemos mucho amor a estas personas y a todos los que están vibrando en frecuencias todavía tan bajitas, tan negativas, a esos gobernantes que todavía están empeñados en seguir en el poder. El poder es dinero. Indudablemente aquí estamos hablando única y exclusivamente de dinero, y eso está definitivamente ya fuera de todo. Acabar con su propio pueblo, como lo está haciendo Gaddafi, es imposible. Esto no puede seguir siendo así. Mandemos mucho amor, es nuestra reflexión de hoy. Mucho amor, mucha luz, pensamientos de gratitud. Y tratemos cada uno de nosotros de no vibrar tanto en miedo, Tratemos de comprender, de aceptar, de comprender desde nuestra luz interior que todo lo que está sucediendo es perfecto, es absolutamente perfecto. Ya sabes entonces que no debes sentirte completamente impedido para actuar. Podemos hacer muchas cosas en este momento, a otro nivel, vibrando más alto, acorde a la realidad del planeta que ya está en las puertas. Estamos a días de experimentar esto diferente a lo que hemos vivido a través de tantos años. Mil gracias por tu atención y mil gracias por la luz que sé que después de escuchar esta reflexión vas a empezar a enviar a este rincón del planeta. Y por supuesto, aplícalo exactamente igual a todo lo que te robe tu paz, te saque de tu equilibrio, te genere temor, rabia o cualquier emoción que te robe tu paz interior. Gracias, un abrazo desde mi luz.